Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. En 15 minutos se ventila una habitación. Cierra las ventanas y ahorrarás calor o fresco. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.